Tras la polémica de la exhumación de los restos de Franco, se ha publicado una novela que tiene el ilustrativo título de A tumba abierta, una novela del escritor y periodista Alfonso Domingo, una novela que viene a relatar cómo podría haber sido una supuesta operación en la que el cuerpo del dictador hubiese sido robado por una banda organizada. Tenemos al otro lado del teléfono, en Madrid, a Alfonso Domingo, autor de esta novela, con el que vamos a tratar de charlar acerca del propio libro y de la actualidad acerca de un tema tan sumamente polémico como es la exhumación de los restos del dictador. Muy buenos días, Alfonso. Buenos días, ¿qué tal, Sergio? Pues, ¿qué se puede encontrar el lector que se acerque a las páginas de A tumba abierta? Bueno, es una novela de ficción. A mí me gusta decir que soy el primer español que ha sumado a Franco, aunque sea en la ficción. Y bueno, pues se trata de una historia en la una serie de personas se organizan por una serie de motivos para exhumar por su cuenta el féretro de Franco, ¿no? Ese es el eje central y bueno, pues primero será una persona que es un abogado, digamos, de familia franquista que sufre una especie de cambio cuando se da cuenta de que en realidad es un niño robado y a una familia además de perdedores, y a raíz de ahí pues bueno, pues se organiza una especie de venganza que consiste en eso, en hacer una operación para sumar a Franco. Entonces, a lo largo de todas esas páginas, pues se puede encontrar trozos de historia, personajes reales como Nicolás Sánchez Albornoz, que fue uno de los pocos presos que se escaparon de Colgamuros. Tienes también la creación de una banda en la cual pues está representado el mundo del teatro, la magia, porque hay un mago, un músico de blues que es Butronero, en fin, y este abogado que organiza todo, y una carterista, de tal manera que organizan un plan con muy digamos con una minuciosidad tremenda para conseguir sus objetivos, ¿no? No te cuento al final de la novela porque, bueno, se trata de no destriparla, pero bueno, se pasa revista al franquismo, se hace con humor, porque yo creo que estas cosas hay que hacerlas con humor porque son muy dolorosas en ciertos aspectos, y bueno, y eso es un poco todo. Yo digo también de broma que por lo menos he sido capaz de quitarme la losa, que es una losa que todavía está sobre nuestras cabezas, que es la tumba de Franco, ¿no? Eso es un poco, me podría enrollar más, pero básicamente es eso. Como bien comentas, Alfonso, uno de los desencadenantes de la narración es el descubrimiento por parte del protagonista de que en realidad él es un niño robado. La cuestión que quizás puedan plantearse nuestros oyentes es hasta qué punto los niños robados fueron una realidad en el franquismo. Hay quien piensa que quizás está exagerando. No, para nada. Al contrario, todavía no sabemos las cifras exactas de ese latrocinio, bueno, de esas operaciones que contaban con el auxilio de ciertos médicos y normalmente monjas de una confesión religiosa, ¿no? O sea, de que estaba implicado no solo el estamento, digamos, funcionarial o burocrático, sino que estaba implicados más estamentos y ha llegado incluso hasta los años 90. Es decir, es una práctica que empezó pues con el tema ideológico de Vallejo Nájera de extirpar el gen rojo a los hijos, que lo cual era un contrasentido porque si era un gen era muy difícil ser extirpado, pero bueno, en cualquier caso empezó por eso, en robarse bebés a las familias de los vencidos, y luego pues eso siguió como una un negocio, un lucro, ¿no?, de ciertas personas que bueno, pues estaban muy digamos a cargo de organismos, estamentos o instituciones que podían tener acceso a esos bebés, ¿no? En el desarrollo del libro nos encontramos también con el personaje de Nicolás Sánchez Albornoz, que como bien has comentado es una de las únicas pocas personas que logra escaparse de las condiciones que se estaban desarrollando en el Valle de los Caídos, y nos relata también cómo fueron las condiciones de trabajo, que fueron unas condiciones bastante peculiares, por no decir durísimas, ¿verdad? Sí, a este respecto, pues hay que señalar también que ha habido entrevistas que han hecho al prior del Valle de los Caídos, de la Abadía Benedictina, y poco más, que lo pintaba como unas vacaciones bien pagadas en un sitio idílico, ¿no? Hubo muertes por explosiones, hubo sobre todo muchas muertes por silicosis muchos años después, porque trabajar con granito y en las condiciones que se hacía no eran las más idóneas, desde luego, para no contraer esa enfermedad, esa lacra. Y luego, sobre todo, lo que Nicolás describe, que él siempre dice en su libro y tal, que él estuvo ahí 4 meses antes de escaparse, y solo puede hablar de esos 4 meses, pero en esos 4 meses certifica que había contrabando, había extraperlo, había distracción de lo que se le tenía que llevar a los presos, y que toda la cadena de mando estaba implicada en ese fraude, ¿no? En esa corrupción. Y eso lo puede decir él porque él estaba precisamente en un puesto en que lo veía absolutamente todo, ¿no? O sea que, bueno, desde ese punto de vista, la novela, pues sí, se pasa a revista a una serie de cosas que le, bueno, pues tanto historiadores como ensayistas, como, bueno, en fin, ya se ha puesto bastante luz sobre muchas de las cosas oscuras del franquismo, ¿no? Yo la señalo ahí porque además me vienen bien para la ficción y sobre todo para situar los motivos ideológicos de una serie de personas para hacer una serie de cosas, pero claro, el franquismo fue tremendo, ¿no? Y Nicolás es un testigo privilegiado y afortunadamente lo tenemos y es un tío formidable, magnífico. Estuvo en la presentación de la novela y era un gusto escucharle porque es su historia viva. Seguramente, Alfonso, para documentarte y por tu trabajo como documentalista e historiador, has tenido que estar muchas veces en el Valle de los Caídos. ¿Qué siente el visitante cuando se acerca a esta basílica? Bueno, claro, yo digamos que tengo una ideología y tengo un pensamiento y luego además, claro, he estudiado bastante la guerra civil y el franquismo y no puedo ser neutral ante esa construcción. Yo lo peor, digo, de la novela es tener que haber subido 2 veces al Valle de los Caídos, ¿no? Pues porque por detalles técnicos, por historia. Y de repente ves que eso se ha convertido en una especie de romería para gente que no sabe, bueno, hay franquistas como es lógico, en este país nunca han desaparecido del todo. Y luego hay mucha gente también curiosa que va a ver eso porque se imagina que van a sacar a Franco, cosa que yo todavía no he visto y esperemos ver. Y bueno, pues quieren echar un vistazo al lugar antes de que eso ocurra. Bueno, es un monumento tétrico, es un monumento lúgubre, que lo único bueno que tiene es que el sitio donde está emplazado es maravilloso, es una fija de montaña y es un risco, el risco de la Nava, que es magnífico en cuanto a la vista que se ve y todo eso, ¿no? Pues un poco estropeado quizá por la cruz, pero en cualquier caso el sitio, te digo, es precioso. Y lo que pues contrasta para mí negativamente y dolorosamente es ese monumento que además no glorifica a los caídos de ambos bandos, sino que está hecho a mayor gloria del bando vencedor, ¿no? Con una cúpula donde se ven todos los cuerpos de ejército, o sea, todas las fuerzas que intervinieron en la guerra desde el punto de vista de los vencedores. Y bueno, aunque se han llevado allí cadáveres o restos de algunos republicanos, la verdad es que supongo que sería en contra de ellos y de sus familias. O sea, que es que no hay nada que salvar en ese lugar, ¿no? Otra cosa es saber lo que se va a hacer con él en un futuro, pero es, en fin, lamentable que todavía siga de esa manera. Hay una parte de la opinión pública que considera que la actual polémica sobre la exhumación de los restos de Franco ha contribuido a reabrir ciertas heridas que existen en este país. Me imagino que tu opinión es diferente, ¿verdad, Alfonso? Bueno, mira, en el estricto sensu, que decir, a mí el cadáver de Franco me importa muy poco. Es decir, yo creo que, bueno, he hecho una historia, ya te digo, que tiene que mucho humor y tiene mucha ironía y tal y cual, un poco para quitarme esa sombra de encima personalmente, pero como toda una generación o como todo un país, ¿no? Pero en el fondo, el franquismo es una cosa del pasado, aunque haya nostálgicos que la quieran. Que lo quieran recrear de nuevo, ¿no? Bueno, siempre van a estar ahí, ¿no? Y esa polémica y tal y cual, no sé qué, yo creo que hay que dejarlo zanjado una vez por todas. Llegamos tarde a casi todo, ¿no? En este país o a muchas cosas últimamente, y una de ellas es no haber solucionado este tema, pues como se solucionó en Alemania ni en Italia, es decir, allí no hay ningún monumento al fascismo o al nazismo, ¿no? Ni, por supuesto, una glorificación de ninguno de los dictadores, ¿no? Independientemente de que Hitler no se tenga el cadáver, pero Mussolini sí, o sea, que decir que está de una manera discreta, aunque sea signo de, o sea, un lugar de peregrinación de los fascistas, pero que decir, ese tema ya lo tendríamos que haber dejado zanjado. Y reabrir esas heridas, pues si es que han estado siempre ahí, lo que se ha cerrado en falso, pues hay que terminar cerrándolo bien y haciendo justicia a las familias de los que todavía están en las cunetas y resolviendo ese tema que es un derecho humano simplemente, no es una cosa ni siquiera de ideología. Entonces, una vez que se acabara con eso, pues bueno, cada uno puede tener su opinión sobre, incluso si me apura, sobre la guerra civil. Lo que nadie puede negar es que en el franquismo, es decir, no hubo paz, piedad ni perdón, como prometía Franco, sino que fue todo pura y dura represión, fusilamientos, trabajo esclavo, robo de bebés, humillación de los vencidos, en fin, represión pura y dura. Entonces, bueno, pues si eso es abrir, o sea, hablar de la historia, reabrir nuevas heridas, pues yo qué sé, a lo mejor la estamos reabriendo, pero no simplemente más que intentar curar lo que pasó. Claro, la pregunta también que se nos plantea es, ¿veremos finalmente, Alfonso, los restos de Franco exhumados o tendrán que pasar otros 40 años? No, no, esperemos que no pasen 40 años más y yo creo y espero que este gobierno por lo menos cumpla esa promesa, ya que no ha cumplido otras o no ha podido cumplir otras, en fin, ya lo dejamos a beneficio de inventario, pero por lo menos esto que lo haga, ¿no? Y que lo que pasa es que por una parte yo creo que ha habido pues una falta de previsión y han tenido que echar un poco, no digo marcha atrás, pero ponerle el freno y tal, porque claro, evidentemente no habían estudiado bien el tema con la familia para ver que incluso podía ser peor que se sumara Franco y se enterrara en la Almudena, por ejemplo, ¿no? O sea, han tenido que, entonces no lo sé, no lo sé si lo veremos o no, yo espero que sí, confío y bueno, pues la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Sería una muestra de salud democrática de este país y de haberlo ya zanjado, pero me temo que ni aun así se va a acabar con la polémica. Alfonso Domingo, autor de A Tumba Abierta, entre otras novelas, un placer charlar contigo. Eres ya un asiduo de esta radio y esperando poder verte presentarla quizás en nuestra propia ciudad de Burgos. Pues para mí será un placer, como siempre, encantado y nada, un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Un abrazo.